industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ariana Grande y Rihanna crean fondo de ayuda por el coronavirus. Celebridades del mundo de la música y el cine, como las cantantes Halsey, Stephen Colbert y Julia Louis-Dreyfus, se han sumado al Project 100, impulsado por dos políticos estadounidenses para distribuir bonos para familias afectadas por el COVID-19. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.